Son las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amiga, amigo oyente. En el despertarse de este miércoles 25 de febrero, en que lo primero, así en este relato de las cosas que pasan y nos interesan, pues va a ser lo último. La tan larga, más de dos horas, como impúdica exhibición de vanidad y desprecio al adversario que esta madrugada ha hecho Donald Trump en su discurso en el Congreso sobre el Estado de la Unión. USA, USA, aplausos y jaleo de los suyos, la platea republicana y parte de sus invitados, un no parar de sentarse y levantarse arriba, abajo y aplaudir de su número 2, J.D. Vance, que estaba justamente detrás, y un tono faltón y despectivo de Trump hacia los demócratas. You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. Presentándose directamente con dos senadoras demócratas, les decía a ellas y a los demócratas en general que deberían avergonzarse, y les pidió que dejen de proteger a criminales y asesinos alrededor de todo el país. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made. No era esta la lo que queríamos escuchar. Está la siguiente. En todo caso sí es importante, porque había una referencia a, mirando al exterior, a su disposición a pasar por encima de la desafortunada decisión del Supremo, son sus palabras sobre los aranceles, que dice que todos los países, y es lo que escuchábamos de fondo mis palabras hace un momento, bueno, entienden perfectamente que se puede volver a negociar, y él se siente con el poder de volver a negociar un nuevo acuerdo con los países a los que afectan los aranceles. Y decía que en un tono faltón y despectivo hacia los demócratas tuvo un enfrentamiento con algunas senadoras, y les decía a los demócratas en general que deberían avergonzarse. Bueno, tenía algunos problemas con estos cortes del discurso de Trump, pero luego los vamos a escuchar con detalle, con algún detalle más, con detalle desde luego, en la crónica que nos que mantendremos en la conversación con nuestra corresponsal María Caro. Hay más que le resumiremos, pero ya le digo que en general se puede usted hacer una idea de que su larguísima y ultranarcisista intervención no hizo sino reafirmar esa idea de liderazgo sin límites en la que vive el presidente de los Estados Unidos. Aquí en España, los papeles del 23F. Imaginábamos en la redacción esta madrugada al funcionario o funcionarios que están digitalizando la documentación desclasificada para que se pueda consultar en la página web de Moncloa. Ahora deben seguir, deben estar haciendo estas horas en este momento, porque hasta mediodía no estará disponible. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Toda la documentación, dice la portavoz Elma Sainz, pero no es exactamente así. El sumario del juicio del 23F no saldrá a la luz. Sigue custodiado bajo la coraza del Tribunal Supremo. El de Valencia, por cierto, el Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana recibió ayer la solicitud de la jueza de Catarroja para imputar a Mazón. Es preceptivo, puesto que sigue siendo diputado y mantiene el aforamiento. Según la jueza, podría haber faltado Mazón a las obligaciones de su cargo por su larga ausencia de la gestión de la crisis mientras estaba en el ventorro. La oposición pide ya que suelte el acta de diputado, Jon Baldoví. El señor Mazón, por omisión, por estar informado y no tomar las decisiones que tenía que haber tomado, era causante de esta desgracia por no haber avisado a tiempo. Núñez Feijóo, el presidente de Mazón, no lo ve, aunque tampoco es que siga apoyando a su antiguo varón. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. Hoy tenemos sesión de control al gobierno y de este a la oposición. La reciprocidad pues suele acompañar estos debates, y es muy probable que el asunto salga como munición desde el Banco Azul. Eso y el complicado matrimonio de conveniencia que trata de armar el PP con Vox. Por cierto, Feijóo se apresuró ayer a aclararle a Abascal que el marco para negociar con Vox, que tan mal le sentó un marco, como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Que esto no es sino un documento interno para manejar ellos. Un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Yo creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox, es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual gobernaremos, perdón, pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Bueno, será suficiente la aclaración para Abascal. Veremos. Claramente Vox no está por facilitarle las cosas al PP. Últimamente parece que más bien al contrario. 8 y 6, 7 y 6 en Canarias. El día trae más titulares que nos acercan ya a la Hermoso y Pablo Herrero. Un tribunal de Indonesia acaba de condenar a los asesinos de la española Matilde Muñoz a 18 años de cárcel. El juez considera aprobado que los dos detenidos, un empleado y un extrabajador del hotel donde vivía la turista, acabaron deliberadamente con la vida de Muñoz en la isla de Lombok. Ambos admitieron haber entrado a robar a la habitación y después matar a la turista española de 72 años cuando ya se despertó. Una sentencia que corresponde con la pena que había pedido la fiscal del caso. Nueva denuncia contra el exdirector adjunto operativo de la policía José Ángel González. Ahora un comisario le señala por coacciones y abuso de poder. Los hechos, según la denuncia, se produjeron en 2024 cuando el ex número 2 de la policía cesó al comisario de su cargo y le coaccionó para que aceptase otro puesto dentro del cuerpo. Una denuncia que llega una semana después de que González dimitiese por una presunta agresión sexual a una subordinada. Segunda denuncia por presunta agresión sexual contra el ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, tras la presentada por la actriz Elisa Mulia. Una segunda mujer que pide mantenerse en el anonimato acusa a Errejón de una agresión sexual con penetración que tuvo lugar en 2021, fruto de una relación con el exdiputado que señala estuvo marcada por la dominación. Una violación que tuvo lugar en casa de Errejón y en la que, según denuncia la víctima, el ex portavoz de Sumar le dijo frases como «si gritas será peor», pese a la insistencia de la denunciante para que parase. Y pendientes a esta hora de la evolución de más de una treintena de incendios forestales en Cantabria por el que se ha activado el plan de emergencias Infocan. Borja Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, sí. Prácticamente toda Cantabria ha amanecido hoy oliendo a humo, el de los 36 incendios forestales que aún permanecen activos en casi todas las comarcas de la región. Desde las 7 de la tarde de ayer se han provocado hasta 60 fuegos. Miguel Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad. Desgraciadamente nuestras peores previsiones se cumplieron y los delincuentes del mechero han provocado durante las últimas 24 horas un total de 60 incendios forestales. Hemos tenido una noche muy, muy complicada, con hasta 40 incendios de manera simultánea. El viento del sur, que eleva las temperaturas hasta los casi 21 grados ahora mismo en Santander, genera las condiciones propicias para los incendiarios. Hasta que la situación meteorológica cambie, el gobierno regional mantiene activado su dispositivo de lucha contra los incendios forestales, el Infocant. Bueno, mañana feliz para los seguidores del Atleti. Tenemos el 66% del objetivo cumplido, que es meter a tres equipos españoles en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético hizo su trabajo, ahora le toca al Real Madrid. Daniel Ampuero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juanra. Ya tenemos a dos, a Barça y Atlético de Madrid. Nos falta el equipo de Arbeloa, que parte con ventaja ante el Benfica portugués por 0-1. Ganaron en la ida la semana pasada. En la previa se ha hablado, y mucho, de los insultos racistas de Prestiani, de la sanción provisional que no le permitirá jugar, de la sanción de Mourinho, también expulsado, y dónde se sentarán el día de hoy. Y a todo esto casi se nos pasa que Kylian Mbappé podría no jugar esta noche porque persisten sus molestias en la rodilla. Lo publicó el diario El Equipo ayer, y a pesar de la pregunta de nuestro compañero Antonio Muelas, Arbeloa ayer seguía negando la mayor. Estamos viendo a Mbappé, no sé si físicamente un poquito peor, no sé si son las molestias de la rodilla, no se puede decir exactamente cómo está. Y bueno, Kylian está preparado para jugar mañana, que a día de hoy, a estas horas, es lo más importante. Claro que lleva varias semanas y todo el mundo lo sabe, pues sobre todo, y lo que quería poner yo en valor es el compromiso que está demostrando. Este contratiempo es importante porque no solamente se puede perder el partido de esta noche y alguno más de liga, sino que este verano hay mundial y el jugador lo sabe y quiere estar por encima de todas las cosas en ese mundial. Veremos cómo gestiona esto el club, ya que el francés forzó una primera vez por conseguir un récord de goles y ahora parece que se tendrá que parar forzosamente porque su rodilla no se ha recuperado del todo. Por cierto, para ese mundial la Federación de Marruecos ha ofrecido a Xavi Hernández ser el seleccionador. Ahora mismo esa selección la dirige Regragui, pero Marruecos le acaba de confirmar y el propio Xavi habría dicho que no, porque en todo caso se haría cargo del combinado subcampeón de la Copa de África después del mundial, para empezar desde cero y desde el inicio de un ciclo. Una selección que, por cierto, tiene como capitán a Achraf Hakimi, el jugador del PSG, que en agosto será juzgado en Francia por presunto presunta violación. Mucho lío tiene este próximo Mundial de este verano. Por cierto, esta madrugada se va a jugar un amistoso México-Islandia, que es importante, es un amistoso nada más, pero se va a jugar en Querétaro y va a ser una piedra de toque para medir cómo está la seguridad en el país centroamericano después de los disturbios por la muerte del Mencho y antes del Mundial, como decimos, de este verano, que empieza el 15 de junio. Y recuerdo que España va a jugar el 26 de junio ante Uruguay, también en una ciudad mexicana, en Guadalajara. Gracias, Dani. Chao, hasta luego. Y el tiempo, situación, previsiones, Jacob Petrus, buenos días. Buenos días, con un tiempo bastante tranquilo para hoy miércoles. Es verdad que por el oeste peninsular se está acercando un frente deshaciéndose, incorporará muchas nubes de tipo alto y medio a las comunidades más cercanas al Atlántico, pero con poca lluvia. Realmente solo va a llover con ganas en Galicia, sobre todo en las Rías, y algunos chubascos afectarán al resto de la comunidad, así como al oeste de Asturias y al noroeste de Castilla y León. Es verdad que por la tarde también veremos cómo las nubes de tipo alto y medio aumentan desde el Golfo de Cádiz, y atención porque vendrán acompañadas de calima, que es un fenómeno que durante los próximos días será muy presente en España, no solo en las Islas Canarias, sino también en el entorno de la península ibérica, empeorando la visibilidad y la calidad del aire. En el resto de España destacamos, sobre todo en el Mediterráneo, la aparición de nubes bajas y nieblas de advección. A esta hora bastante densas, disminuirán a mediodía y por la tarde-noche volverán a aumentar. Todo esto con vientos de levante que ganan fuerza en el estrecho. En las Islas Canarias aquí se intensifican los alisios, disminuye la calima y las temperaturas bajan. Un descenso térmico que también notaremos en el resto de España, sobre todo en el tercio este peninsular y en la costa mediterránea. Radio Nacional de España, la radio por delante. Tuve un sueño que no fue un sueño. Premios Goya 2026. Ficción sonora, homenaje a Gonzalo Suárez. ¿Hay alguien ahí? Remando al viento. Natalí Poza, Fernando Calle, Miki Esparvé, Marian Álvarez, Víctor Clavijo. Jueves 26 a las 7 de la tarde, desde el Palau de la Música Catalana. Entrada gratuita en palaumusica.cat. Ten ahora la fuerza para aceptarlo. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 8 y 12, 7 y 12 en Canarias. 45 años después del intento de golpe de Estado del 23F, hoy a partir del mediodía verán la luz todos los documentos clasificados en poder del gobierno sobre aquel momento histórico. Y todo lo podrá usted consultar en la web de la Moncloa, si le parece pertinente. Esto será, como digo, a partir del mediodía. Pero antes, desde las 9, esta desclasificación centrará, creo yo, buena parte del debate en la sesión de control al gobierno. Leticia Arenas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sesión que arranca en menos de una hora, a las 9, con un nuevo cara a cara en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y como cada semana, la redacción de la pregunta sirve para que quepa casi todo en ese mini debate de actualidad. El líder del Partido Popular preguntará al presidente del Gobierno qué es para usted asumir su responsabilidad. La semana pasada acababa de saltar el caso del DAO de la policía y la ofensiva del Partido Popular de los miércoles se reescribía en esa dirección, pero pillaba a Pedro Sánchez de viaje oficial. Hoy estaremos a horas de conocer esos documentos confidenciales del 23F, para el PP una cortina de humo, para el Gobierno saldar una deuda histórica. Hoy nos encontraremos también a las puertas de otra nueva campaña, la de Castilla y León, y con negociaciones en Extremadura y Aragón que están midiendo el estado de las relaciones PP y Vox, con el Ejecutivo denunciando esos acuerdos. Pero escucharemos también, seguro, hablar del expresidente Carlos Mazón después de la decisión de la jueza de la Dana que haya pedido al Superior de Justicia investigarle. Además, esta mañana, en una hora, lo decías, Juanra, escucharemos pregunta de la portavoz de Junts a Pedro Sánchez a pocas horas de que se vote mañana en el Congreso el escudo social. El Ejecutivo necesita sus votos y analizaremos el tono entre ambos, entre Pedro Sánchez y Miriam Nogueras. Y la última cuestión al presidente de Bildu, que en el día de esa desclasificación de documentos ha cambiado su pregunta para pedir una demanda histórica suya y del PNV. Quieren que también haya acceso total a documentos confidenciales sobre, por ejemplo, las cargas de la policía en los San Fermín del 78, o sobre el caso Mikel Zabalza, reconocido como víctima de tortura policial por el gobierno vasco. Gracias, Leticia. Por tanto, cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que se espera de alto voltaje, aparte de otras cuestiones que están en agenda, como nos acaba de contar Leticia Arenas. De todas formas, voy a destacar ahora un nombre propio, el de Carlos Mazón, y que va a estar presente en ese cara a cara seguro entre Sánchez y Núñez Feijóo. La jueza de Catarroya, que investiga la gestión política de la DANA, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que impute al expresidente valenciano. Hoy la magistrada interroga precisamente a una de las personas de confianza de Mazón, el director general de comunicación de la Generalitat, que ya ocupaba ese cargo el día de las riadas. Valencia, Nacho Marimón, muy buenos días. Sí, buen día, Juanra. La magistrada de la DANA pide que se investigue la expresidenta al considerar que la exclusión voluntaria de sus funciones resultó mortal para las 230 víctimas. En un duro auto, Nuria Ruiz Tobarra señala que hay indicios de una absoluta negligencia en la falta de coordinación de la emergencia por parte de quien tenía la máxima capacidad de decisión, es decir, Carlos Mazón, y le afea que se quedara en el ventorro en los peores momentos de la tragedia. La gestión de una emergencia de tal calibre no se podía llevar a cabo desde un restaurante, indica la jueza al tiempo, que señala que para el presidente la emergencia se detuvo en el momento en el que entró en el reservado del ventorro. En el auto también hay mención a los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp que la mano derecha de Mazón, José Manuel Cuenca, intercambió con la exconsellera Salomé Pradas. Para la instructora resulta ilógico que Mazón fuera ajeno a esas órdenes expresadas por su jefe de gabinete respecto a la posibilidad, por ejemplo, de confinar. A la espera de saber qué dictamina el TSJ valenciano, la jueza tomará declaración, como bien decías, Juanra, esta mañana, a otra de las personas próximas a Carlos Mazón, Paco González, quien fuera director general de comunicación durante su gobierno. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 104 minutos. 104 minutos es lo que ha durado el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, que ya es el más largo de ese tipo de la historia de los Estados Unidos de América. Un discurso interrumpido constantemente por aplausos de los suyos y con descalificaciones hacia los demócratas. Corresponsal en Washington, María Caro. Buenos días, María. ¿Qué tal? Buenos días. La intervención, de todas formas, yo creo que hay que analizarla sobre todo en clave interna. Es lo que lo general, lo que sobresale en todo este larguísimo discurso, no sé si con la vista puesta en las elecciones de mitad de mandato. Ha sacado pecho a todas sus políticas, reitera su mano dura contra la migración y su apuesta por los aranceles, pero pasa casi de puntillas por la política exterior. Sí, se han cumplido 4 años de la guerra en Ucrania, pero en un discurso de casi 2 horas, Donald Trump solo ha dedicado 21 segundos al país. Para decir que está intentando acabar una guerra que no es la suya, mucho más tiempo, por comparación, para Irán, asegurando que su preferencia es la vía diplomática, pero que no dudará en atacar al país si no se comprometen a no desarrollar armas nucleares. Ante el Congreso, Donald Trump presumía también de la captura de Nicolás Maduro. Dice que Venezuela es un socio y aliado que le suministra petróleo. Ni una palabra sobre Rusia, China o la Unión Europea. Ha sido un discurso mirando sobre todo hacia adentro. En año electoral, con las encuestas en contra, Donald Trump exageraba sus logros en la Casa Blanca. Dice que la economía va mejor que nunca, que la criminalidad ha bajado, que ha cerrado las fronteras, e insulta a su rivales políticos. These people are crazy. Llamando locos a los demócratas entre aplausos de los republicanos. Acabamos de escuchar a Donald Trump hacer lo que mejor sabe hacer. Mentir. Los demócratas han dado su respuesta al discurso de Donald Trump en español y en inglés. Dicen que el presidente de los Estados Unidos no ha hecho más que mentir e intentar dividir al país. Bueno, el discurso a la nación, el discurso sobre el Estado de la Unión. Vamos a analizar alguna de las cosas que ha dicho y el contexto en el que lo hace con Carlota García Encina, que es investigadora principal para Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto del Cano. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un discurso en el que saca pecho de todo lo hecho y más, un discurso en el que habla de los Estados Unidos que él gobierna como la mejor época de la historia del país, y un discurso en el que también descalifica, insultando incluso al adversario, a los demócratas. Pero yo no sé si usted tiene la sensación de que es un discurso en clave interna, acaso porque tema llevarse un varapalo en las elecciones de mitad de mandato. ¿Cuál es ese análisis que hace usted? Siempre los estados de la Unión en general, ha habido excepciones, ¿no? Como después de los atentados del 11S, ¿no? Pero en general son discursos en los que prima sobre todo la política doméstica, ¿no? Rara vez lo internacional está por encima de lo doméstico. O sea que en este caso, pues no ha llamado la atención, tampoco ha dicho nada nuevo, ha sido un poco la narrativa de siempre, su discurso, sus ataques. En ese sentido, yo creo que es que no ha anunciado tampoco nada nuevo, ¿no? Porque muchas veces los presidentes utilizan este tipo de discursos para a lo mejor anunciar también una nueva medida, un nuevo esfuerzo para los americanos, ¿no? Y en este caso no ha sido así. Es clave interna, son las elecciones de medio mandato, en las encuestas son 6 de cada 10 norteamericanos que piensan que están peor que hace un año, justo cuando Donald Trump empezó su segunda administración. Y yo creo que lo que ha hecho es intentar infundar, pues, con cierto optimismo, cierto patriotismo. Ha dado muchísimas medallas presidenciales, sí, claro, durante el discurso. Incluso él ha vuelto a mencionar que él algún día merecerá la del Congreso. Y bueno, yo creo que dando la bienvenida al equipo de hockey que ha ganado la medalla de oro frente a Canadá, pues eso, infundando un poco de patriotismo, de optimismo ante unas encuestas y unos americanos que en general están poco satisfechos, sobre todo con el tema económico, ¿no? Con sus bolsillos, que es uno de los motivos por los que le votaron. Y por el conocimiento que usted tiene de la realidad norteamericana, ¿este tipo de discurso puede influir en cambiar el sentido de esa popularidad claramente a la baja de Donald Trump? Con los años, los discursos del Estado de la Unión han perdido un poco de fuelle, ¿no? Pero es porque la manera de comunicarse, por ejemplo, entre los jóvenes, los medios, es algo que ha ido cayendo, ¿no? Un poco en desuso, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, sigue siendo importante, ¿no? De ahí a que cambie el voto hacia de cara a las elecciones de medio mandato, difícil, ¿no? Sobre todo porque en elecciones en Estados Unidos, 6 meses, 7 meses, 8 meses es un mundo. Es decir, esto tendría que ser el discurso del Estado de la Unión, pues 15 días antes, ¿no? Para que realmente pueda influir, ¿no? Pero bueno, es una manera de mostrarse ante su electorado, de mostrarse ante sus legisladores, sus representantes, y bueno, tratar de infundir, ¿no? Un poco de optimismo, sobre todo para aquellos que parecen que ahora no están dispuestos a votarle, ¿no? Sobre todo los independientes. Los archivos de Epstein, que ya han provocado un terremoto político en el Reino Unido, no sé si pueden lastrar sus opciones en las elecciones de mitad de mandato, aparte de cuestiones como las políticas migratorias, la economía doméstica y la política errática de aranceles. ¿El tema Epstein todavía puede hacerle daño a Trump? Absolutamente. Yo creo que ha sido, después de 8 o 9 años que estamos viendo a Donald Trump en la política, con esa base maga tan sólida que parece que no se inmuta ante cualquier sugerencia de Donald Trump, con Epstein empezamos a ver una fractura dentro de esa base maga, ¿no? Hemos visto, pues, líderes MAGA como Marjorie Taylor Greene o Tucker Carlson que están en contra de cómo se está gestionando todo este tema Epstein, ¿no? Y realmente en parte de la base MAGA eso es algo que sí que está pasando fractura. No es que esta base MAGA vaya a votar a los demócratas, pero a lo mejor desmoviliza a alguno de ellos, ¿no? Sí, es por primera vez después de 8 o 9 años vemos una pequeña fractura, en parte es por esto. Y en parte también es porque Donald Trump siempre ha hecho campaña diciendo a los americanos que se va a hacer entrar en los norteamericanos, ¿no? Y ha habido muchas críticas, sobre todo desde verano, porque ha tenido demasiado énfasis en los temas internacionales. Y también ahí, dentro de la base MAGA, está habiendo algunas críticas, ¿no? Que si el Nobel, que si Venezuela, que si Irán, ¿no? En vez de centrarse más hacia adentro, ¿no? Esto también hay ciertas críticas también dentro de la base MAGA por no estar más centrado en los temas domésticos. Una cosa que me ha llamado la atención el discurso, lo hemos escuchado al principio del programa, que ha dicho que sus próximos aranceles, que están negociando con los países con los que comercia Estados Unidos, ha dicho que después de lo que ha hecho el Tribunal Supremo, algunos de cuyos miembros estaban allí sentados precisamente, que no va a necesitar pasar por el Congreso para sus próximos aranceles. ¿Cómo es eso posible, si precisamente han tumbado las anteriores tasas por saltarse ese paso? Bueno, yo creo que llevamos mucho tiempo esperando la resolución del Tribunal Supremo. Por lo tanto, Trump y su equipo han tenido tiempo para pensar en un plan B. Y hay un plan B y un plan C, es decir, están remontándose al pasado, a leyes que no se han usado nunca para poder volver a imponer esos aranceles, ¿no? Ahora lo que quieren hacer es imponerlos utilizando una ley que por la cual pueden estar 150 días y luego si eso se pueden hacer indefinidos. Es decir, Donald Trump no va a dejar el tema de los aranceles porque es algo de lo que lleva hablando desde los años 80, ¿no? Lo tiene como ahí muy metido, ¿no? Por eso seguirá. Lo que pasa es que yo lo veo absolutamente difícil por muchas triquiñuelas que quiera pasar. Primero, porque no tiene una mayoría, por ejemplo, en el Senado de 60 senadores sobre 100 para pasar cualquier tipo de ley. Pero también porque entre muchos legisladores republicanos los aranceles no son populares y no son populares en los distritos de muchos representantes. Difícilmente yo creo que eso va a salir adelante, pero desde luego seguirá utilizando, prolongando, amenazando todo lo que pueda. Yo creo que eso sí que no se le va a ir de la cabeza. Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por su presencia en Radio Nacional. Muy buen día. Gracias a vosotros. Gracias. Trump también se ha referido a la guerra de Ucrania, donde, de pasada, eso sí, señalando que si él hubiera sido presidente en 2022, no habría habido guerra. Allí, sobre el terreno, entran en su quinto año de conflicto sin visualizar, al menos en el corto plazo, un final. Kiev observa con pesimismo el estado de las negociaciones para una paz duradera ante el inmovilismo de Rusia. Es una firmeza que también transmite Zelensky, que insiste en que Ucrania no va a ceder los territorios ocupados. De camino al Donbass, a la zona que todavía está bajo control del ejército ucraniano y que es atacada cada noche por Rusia, se dirige el enviado especial de Radio Nacional, Fran Sevilla. Fran, buenos días. Hola, buenos días, Juanra. Después de la conmemoración del cuarto aniversario, que no celebración, de la invasión rusa, la pregunta es ¿y ahora qué? Las negociaciones entre ucranianos y rusos deben reanudarse en Ginebra, pero las posturas siguen irreconciliables. Putin exige a Ucrania que le entregue todo el Donbass. Sus tropas ya ocupan un 80%, pero quiere que los ucranianos renuncien al 20% en el que aún resisten. Y Zelensky reitera que quieren la paz, pero no a cambio de ceder su soberanía. Así las cosas, el lenguaje de las armas sigue siendo el que más se escucha, especialmente claro en las líneas del frente, como en el Donbass, hacia donde sí ahora nos dirigimos. Ucrania sigue necesitando mucha ayuda para resistir, y ahora que Estados Unidos, que Trump está de retirada o de chantaje, los ucranianos se aferran aún más a los europeos, como hace, como nos decía Vera, una mujer de 75 años que pedía apoyo a Europa. Me duja próximo a Europa. Pedimos mucho a Europa, que Europa nos ayude para que haya paz. Eso es lo que queremos, nos insistía Vera, esa paz que los ucranianos desean y no ven próxima. Otra mujer, Valentina, nos lanzaba una súplica. No se olviden de Ucrania, nos pedía Valentina en un ruego a Europa y al mundo en general, una súplica que hacen muchos ucranianos, pero la solidaridad se va debilitando. 8:27, Iberdrola acaba de anunciar sus resultados de 2025. ¿Cómo acabó la eléctrica, Íñigo Tobes? Buenos días. Pues acabó bien, superando de nuevo sus récords. Gana un 12% más que el año pasado, 670 millones de euros más. Un acelerón que se basa en un cambio de piel, en abandonar proyectos menos estratégicos y con más riesgo para invertir en un negocio mucho más estable y seguro, el de las redes eléctricas, donde está apostando fuerte con una inversión de miles de millones de euros, casi 9.000 millones en 2025, o lo que es lo mismo, del total de las inversiones de la compañía, dos tercios están ahí, en redes. Según su presidente, ha sido un año de récord, con más inversiones que nunca en este sector, en redes, en Estados Unidos y en Reino Unido. Gracias, Íñigo. A ti. 45 años después del intento de golpe de Estado del 23F, hoy a partir del mediodía verán la luz todos los documentos clasificados en poder del gobierno sobre aquel momento histórico. Y todo lo podrán consultar usted en la web de Moncloa. Eso será, como digo, a partir de mediodía. Pero antes, desde las 9, esta desclasificación va a centrar buena parte del debate en la sesión de control al gobierno. Leticia Arenas, buenos días. Bueno, no, perdón, estábamos, de eso hemos hablado, estábamos pendientes de informaciones en torno al arranque de esa sesión dentro de media hora. Iba al Louvre. La crisis del museo más visitado del mundo, el Louvre, parece no acabar tras el último episodio. La dimisión de su presidenta lo presentó ayer después de varios infortunios. El más sonado, lo recordarán, el robo de las joyas de la corona francesa el pasado mes de octubre. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No ha sido el único problema del Louvre en los últimos meses, pero la ya expresidenta asegura que deja el cargo sin remordimientos. Esta, de hecho, ha sido la segunda vez que ha presentado esa dimisión, Antonio, al mismísimo Emmanuel Macron. Logan Stecar ya presentó su dimisión después del robo, pero entonces no se la aceptaron. 4 meses después, sí, el presidente Macron la ha dejado caer. La pérdida de las joyas fue, según la expresión entonces de la propia Stecar, una herida profunda. Lo que ha ocurrido en estos meses la ha hecho todavía más honda. Inundación en la biblioteca de antigüedades, huelga del personal, un fraude en la venta de entradas, una espiral de malas noticias que ha hecho que el museo más visitado del mundo tenga una de las peores, si no la peor, reputación. La hasta ahora presidenta directora se escudaba en que ella ya venía avisando. De la degradación y obsolescencia del edificio. Lo que pasa es que un informe del Tribunal de Cuentas le reprochaba a ella misma haber priorizado la compra de obras para la colección por delante del gasto menos lucido en el mantenimiento del palacio. Descartes dirigía el Louvre desde 2021, una institución que representa la grandeur con goteras de Francia. Su sucesor va a heredar también un proyecto espinoso, el plan de reforma y ampliación ordenado por el presidente Macron. Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Abrimos nuestro tiempo de tertulia, análisis, debate, encuentros, esta mañana en esta radio pública con Lucía Méndez. Muy buenos días, Lucía. Hola, buenos días. José Marcos, ¿qué tal, José? Muy buenos días, ¿qué tal? Y en Radio Nacional de España, San Sebastián, Alberto Surío. Buenos días, Alberto. Buenos días, Egunon, ¿qué tal? Y por aquí también Lara Hermoso, para servir el menú del día. Lara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora siempre me imagino a los políticos repasando sus notas, estudiándose los argumentarios que le han preparado para dar lo mejor de sí mismos en la sesión de control al gobierno que empieza a las 9. Luego el resultado suele ser desigual, a ver quién nos recuerda a Bono cuando era presidente del Congreso diciendo que estaba hasta los huevos, que estaba trastornado. Pero bueno, hoy su señoría seguro que también están pendientes de la web de Moncloa. Alguien lleva toda la madrugada digitalizando los documentos del 23F. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Es la ministra portavoz del MASAI diciendo que lo van a desclasificar todo, salvo alguna cosa, que el sumario que condenó a los golpistas no lo vamos a acatar. Y el PP dice que ¿por qué no desclasifican los papeles de ahora? ¿Cuáles? Pues yo no lo sé, Esther Muñoz. No me extraña ese furor que tiene Sánchez por hablar del 23F. Claro, la pena es que solo quiera desclasificar documentos de hace 45 años y no de ahora. Furor de transparencia, dice Muñoz, en un país en el que rige una ley de secretos oficiales del franquismo. Pero Isabel Díaz Ayuso ya siempre va un paso más allá, en vida. La transición, como el espíritu de Hermoa, les estorba. Los pactos de las mayorías, la sociedad civil viva, despierta y exigente, les molesta. Y por eso nos tememos lo peor de aquí en adelante. Ya lo estamos viendo. Los últimos movimientos por el 23F, nada es casualidad. La transición, el 23F y el espíritu de Hermoa. En fin, eso, cuando hemos sabido que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que impute al expresidente Carlos Mazón porque sigue aforado y a Feijóo le vuelven a preguntar por Mazón, claro, pero dice el líder del PP que tranquilidad. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. Y tranquilizar intenta también a Santiago Abascal, que lleva un buen mosqueo por la carta a los corintios que la dirección nacional del PP ha escrito para negociar con Vox. Un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Bueno, que dice Abascal que ellos de salvajes no tienen nada. También habrá que ver cuánto hay de sobreactuación y teatrillo en estos enfaditos, porque el domingo hablaron durante una hora. Por cierto, que antes de convertirse en el nombre de Ábalos, que es el nombre que utiliza la red social X, cuando todavía era José Luis Ábalos Meco, en el Supremo pidiendo que no le mandaran a prisión preventiva. Pero sobre todo, yo he evidenciado que estoy aquí, después de esta semana, en la que se me ha dicho claramente que iba a prisión, he tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí. ¿Qué personaje se perdió Vázquez Montalvo? Y luego, y aquí me pongo seria, la violencia sexual contra las mujeres. Un día más protagonista, el hedor es insoportable, una segunda mujer ha denunciado a Íñigo Errejón por presuntamente haberla violado. Los hechos habrían sucedido en octubre de 2021 en casa del ex portavoz de Sumar. Eso cuando todavía estamos rumiando la denuncia también por violación contra el ex DAU de la policía, y con los ecos del pleno de ayer en Móstoles, la oposición forzó la comparecencia del alcalde, de Manuel Bautista, denunciado por acoso laboral y sexual por una ex concejala que terminó por abandonar la política después de que su partido, el PP, el de Ayuso, no le hiciera ni caso. Bueno, pues ayer Bautista se comparaba con las víctimas del Holocausto. Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. Bueno, que dice el alcalde del PP, que a él en Móstoles le hacen lo mismo que a los judíos en la Alemania nazi y que la culpa es de Pedro Sánchez. ¿Yo qué os digo? Pues poco más que decir. Gracias, Lara. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos a entrar ya. Si os parece, me gustaría arrancar por esto último, ¿no? Esa especie de goteo que no sé si responde a la realidad o no, es una impresión simplemente por una sucesión de situaciones, de denuncias, de violencia contra las mujeres en el espectro político. ¿Están sabiendo los partidos dar una respuesta a esta situación? Bueno, yo creo que estamos viviendo... no solamente por las denuncias de acoso o de agresión sexual contra las mujeres, sino porque llevamos un año y solo estamos en febrero, un año criminal en cuanto al número de víctimas de mujeres asesinadas por sus exparejas o parejas. Y hombre, yo creo que esto merecería más cobertura, me parece, ¿no? En todos los sitios. Socialmente, mediáticamente, políticamente. Hombre, yo creo que la política en este caso no está dando muy buen ejemplo, porque las denuncias se consideran verosímiles o no en función de que el denunciado sea de los tuyos o de los otros. Esto que ahora estamos viendo con el alcalde de Móstoles, pero que hemos podido ver en otras ocasiones con otros partidos, pues esto a mí me parece que no es de recibo. Y bueno, yo creo, en fin, es un poco, lo que tú dices de goteo es un poco extraño, efectivamente, porque, claro, la denuncia contra Íñigo Errejón viene después de no sé cuánto tiempo de la otra, acordaros cuando se presentó esta cuestión y cuando él tuvo que dimitir, se dijo en muchos foros que iba a haber bastantes denuncias porque era un comportamiento que Íñigo Errejón repetía, ¿no? Y bueno, y sorprendentemente pues ha llegado ahora, ¿no? Cuando el tema de la primera denuncia de Muliá está pues un poco empantanado. Ella dijo que iba a retirar, luego no retirar. En fin, yo creo que para las víctimas, como se está poniendo de manifiesto, es difícil denunciar. Creo que hemos llegado, digamos, al momento cenit, cuando el jefe de la policía es un presunto violador que se dice pronto. Sí. Es decir, que no sé si estamos calibrando en toda su extensión qué significa eso, ¿no? Y cómo las cosas pasan y realmente no sabemos hasta dónde llega. Porque, claro, yo creo que el Ministerio del Interior debería hacer una investigación a propósito de quién lo supo, cómo lo supo, si alguien lo encubrió, porque este señor actuaba en el ámbito de una jerarquía. Y es prácticamente imposible que este señor hiciera las cosas que dicen que hacía sin que nadie lo supiera. No digo el ministro ni nada, digo, bueno, pues en fin, cómo era. Y veo que esto es, ¿sabes? Pasan los días y una noticia sustituye a otra y bueno, está la investigación judicial. Pero yo creo que la alarma pública, la alarma social que produce que el jefe de la policía, que tiene que defendernos a todos, esté acusado de una violación, pues me parece que merece la pena que alguien se ponga y que nos cuente exactamente hasta dónde llegó y que asuman las responsabilidades correspondientes los que las tengan, ¿no? José. Bueno, aquí, por ver algún lado positivo, yo diría que estamos viendo cómo hombres... poderosísimos, que hasta hace muy poco podrían sentirse incuestionables, ¿no? Intocables en sus altos cargos, bueno, pues ahora sí que están sucediendo esto, ¿no? Y eso sí que creo que es un avance por parte de mujeres valientes que se deciden a dar el paso. El lado negativo, hemos visto cómo la mujer que denuncia al dado de la policía, bueno, pues se revela su identidad en chats de la policía, le tienen que poner una escolta, lo cual eso ya dice muchísimo, ¿no?, del ambiente que puede haber en una institución como la policía, en un país en el que estamos orgullosos de las bajas tasas de delincuencia. Pero claro, esto, señalar a la cúpula de la policía con un escándalo así, con el agravante de que la propia víctima se vea cuestionada, es algo que ya hemos visto también en el caso de la ex concejala, ¿no?, del Partido Popular en Móstoles. La reacción del Partido Popular ahí ha sido muy distinta a la que luego le exigía al Partido Socialista, ¿no?, en toda esa crisis que se desató a raíz del caso de Paco Salazar. Hemos visto cómo se sigue cuestionando a la víctima. Hemos escuchado al alcalde de Móstoles decir que sí, que sufre una persecución. Como la que padecieron los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto. En fin, si esto no exige ya una reacción, solo por esas declaraciones, sin nada más, por parte del Partido Popular, en concreto por el Partido Popular de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, pues, ¿qué más hace falta? Y luego, las palabras importan. Importan mucho, y lo digo porque estamos ahora, bueno, pues en estos escarceos, en estas primeras negociaciones entre el Partido Popular y Vox para alcanzar acuerdos en comunidades como Extremadura y Aragón, y seguramente también en Castilla y León, y no es lo mismo decir violencia machista que violencia intrafamiliar, que es lo que pretende el partido de Santiago Abascal. No es lo mismo, porque de esa forma se edulcora la violencia contra las mujeres, y es una realidad que existe y que no podemos taparla. Y ahí hay que añadir además la violencia vicaria, que es ya es la brutalidad, ¿no?, sin parangón, porque ya no solo se contentan con asesinarlas a ellas, sino también a los hijos. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Alberto, soy yo. Sí. Bueno, coincido desde luego en considerar que es insoportable este goteo, ¿no? Me parece que a veces sí he pensado que la sucesión de denuncias tiene por una parte la necesidad de romper el silencio, ¿no? Y es importantísimo romper ese silencio y proteger a estas mujeres denunciantes. En este caso, de la segunda denuncia de Rejón, parece que va a ser una testiga protegida, ¿no? No se quiere proteger precisamente lo que no se ha podido evitar en el caso de la que ha denunciado la agresión del DAO. Pero también es cierto que esa sucesión puede, en cierta forma, como se está rodeado también de tanta controversia o de tanto teatrillo político, puede banalizar hechos que son gravísimos y que, en todo caso, desde luego, es verdad que suscitan alarma social y deben seguir provocando que demos la batalla de los valores, la batalla de la lucha esta contra este repugnante machismo que sigue profundamente instalado en la sociedad, ¿no? Y que está también manchando, desde luego, pues esferas como la política. Yo creo que realmente hay que seguir dando la batalla, a pesar de los avances que se han logrado. El hecho de que estemos asistiendo a este número de denuncias a lo largo de los últimos tiempos nos exige no bajar y no dar un paso atrás en absoluto. Bueno, vamos a abordar ahora una cuestión que también es expectativa de la mañana y va a ser noticia a partir de hoy. En unas horas, aproximadamente entre unas tres más o menos, van a estar disponibles en la página web de Moncloa los documentos clasificados del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y quiero saludar a Roberto Muñoz Bolaños, que es profesor de Historia Contemporánea de la Camilo José Cela, del Atlántico Medio y de la Universidad Francisco de Vitoria. Y es uno de los, es especialista en Historia Militar Universal y de España del siglo XX, es uno de los investigadores, probablemente mejor conocedores, más solventes del 23F. Profesor Muñoz Bolaños, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, usted ha dicho en alguna ocasión que el golpe se conoce perfectamente, pero creo que falta armar la verdad sobre las implicaciones. O bueno, ¿qué podemos esperar de la desclasificación? ¿Qué podemos descubrir? Bueno, no se va a desclasificar el sumario ni la vista oral, que yo sí consulté, y parece que lo que se va a desclasificar son fundamentalmente las conversaciones que salieron del Congreso de los Diputados durante los días 23 y 24 y evidentemente una serie de documentación que puede tener el Ministerio de Defensa, particularmente el informe Jáudenes del CSI, que revela la implicación de un grupo de agentes y de alguna unidad de este servicio de información en la trama golpista. Pero ¿alguna novedad que pueda ser relevante? Bueno, novedad relevante tiene que ver con las conversaciones que tienen lugar en el Congreso de los Diputados. Sería muy relevante conocer el interlocutor de la conversación que a la 1:10 de la noche, perdón, a la 1:10 de la madrugada del día 24, sostuvo el general Armada una vez que fracasó su gestión ante Tejero para proponerse como candidato a la presidencia del gobierno con alguien de fuera. Esa llamada está reconocida en la vista oral, pero nunca Armada dijo quién era el interlocutor. Esa conversación sí que es verdaderamente interesante. Y eso no está tampoco en el sumario que usted me dice que ha visto, o que se ha consultado. Sí, claro. En el sumario y en la vista oral está la conversación, pero no está el interlocutor. Ajá, o sea que eso... Armada dijo que había mantenido esa conversación, pero no quiso decir con quién. ¿Quién puede ser? Pues alguien muy importante, porque evidentemente tras esa conversación se emitió el mensaje del rey en Radio Televisión Española. Le pregunto directamente, ¿cree que puede contradecir la versión oficial el que se revele, por ejemplo, esa conversación? Si no me equivoco, usted ha manifestado en otras ocasiones que creía que el rey Juan Carlos I sí conocía el golpe. No, el rey Juan Carlos I conoce la solución armada, que es, digamos, el proyecto legal de llevar al presidente a la presidencia del gobierno al general Armada. El golpe de Estado del 23F tiene el mismo objetivo. No había ningún objetivo de establecer ninguna dictadura militar ni nada por el estilo. Lo que pasa que los cauces que se tomaron evidentemente eran ilegales. El rey conoce la solución armada como la conocen políticos y empresarios españoles, porque es legal llevar al general Armada mediante una moción de censura a la presidencia del gobierno, pero evidentemente esas personas que conocen la solución armada no conocen el golpe de Estado, porque el golpe de Estado lo hace el brazo militar de la operación, no lo hace el brazo político ni empresarial, el brazo civil. O sea que no hay una trama civil del golpe, si una trama que estaba buscando cambiar la situación por esa vía legal, y son el Tejero, Milán del Bosch y quienes montan el golpe de Estado, ¿para acelerar todo eso o para ir más adelante? Efectivamente, para buscar el mismo objetivo pero con distintos medios. No hay trama civil del golpe más allá de Juan García Carrés, que era amigo de Tejero y no tenía ninguna importancia. Hay una trama civil y la solución armada. Así está, así queda claro. El gobierno asegura que uno de los motivos para la desclasificación de los documentos es parar los bulos. ¿Cree usted que se frenarán? Porque, por ejemplo, el otro día Cercas insistía que él ha novelado sobre el 23F, como usted sabe muy bien, que se ha dicho mucha mentira y que los bulos y las mentiras en torno al 23F van a seguir. ¿Usted cree que esto va a permitir apaciguar a algunos? No, porque mientras no se desclasifique el sumario, no tendrá la gente claro, yo sí, porque lo utilicé en mi libro, no tendrá la gente claro cómo fue el 23F. No se trata de... Hay bulos, como en todo, pero lo verdaderamente importante es que la opinión pública española conozca realmente qué pasó los días 23 y 24 de febrero, porque la versión oficial que se creó a partir del 24 de febrero de 1981 no refleja la realidad de los hechos. Y a lo mejor con esta desclasificación y en 1931 que se desclasifique el sumario, la opinión pública ya podrá tener una visión global de lo que pasó el 23 y 24 de febrero. No lo que pasó antes, porque mientras no se desclasifiquen los informes del CSIC de las operaciones que comenzaron en 1977 de empresarios políticos y militares para intentar expulsar a Suárez y dar un giro conservador al proceso de cambio político, no tendremos la visión global, o no tendrá, yo sí la tengo evidentemente, la visión global de lo que pasó el 23 de febrero. ¿Esos papeles se destruyeron? ¿Van a ser inaccesibles? Esos papeles son la clave de muchas cosas. No sé si permanecen, pero que existen, existen. Porque a mí esos papeles me los ratificó y los utilizó en su tesis una persona que estuvo presente en esas reuniones, que ahora es general, que es Juan María de Peñaranda. Y estuvo presente en esas reuniones. O sea que eso sería, eso no se va a desclasificar y sería muy importante para aclarar las cosas que lo hiciera. Efectivamente, eso sería fundamental. Bueno, y yo me parece que en esta conversación, que para mí está siendo muy interesante, creo que para los oyentes también, estamos hablando de, no sé si de la transición paralela, de aquel que ve usted en alguna ocasión en sus textos, pero de que había una solución armada que tenía un impulso político, que buscaba la legalidad, y luego otra solución que buscaron los militares, más rápida y digamos que de otro cariz. Pero yo me le tengo que plantear la cuestión del millón. No sé si todo esto va a permitir aclarar quién es el dichoso elefante blanco que Tejero esperaba en el Congreso. Bueno, el elefante blanco es una creación, es un bulo. Ese sí es un bulo que se ha creado a partir del 24 de febrero. El elefante blanco es el general Armada. La persona que esperaba a Tejero en el Congreso era el general Armada. Es más, el general Armada le dijo que iría al Congreso en la conversación que sostuvieron el 21 de febrero de 1981 en un piso del CSIC en la calle Juan Gris, en Madrid. Eso está en el sumario. Yo creo que a usted no le va a aclarar nada la desclasificación. Bueno, yo voy a mirar los papeles con especial interés a ver si puedo encontrar algo que no conozca. Si no le importa, vamos a seguir teniendo cierto contacto para cuando vaya usted aclarándolo todo, pues podamos hablar, porque es una fuente impagable de información sobre el 23F. Entonces, la conclusión es que se sabe prácticamente todo, salvo algo que nos ha dicho usted, con quién habla Armada o lo que dicen esos papeles del CSIC, ¿no? Cuando el CNI era el CSIC. Uh-huh. Efectivamente, eso es lo más importante. Esos papeles de las reuniones que sostuvieron son reuniones que organizó Luis María Anson inicialmente en la sede de la agencia EFE, y asistían empresarios y militares que estaban descontentos con el giro que había dado al proceso de cambio político Suárez a partir de el primer semestre de 1977, cuando legalizó el PC y evidentemente aceptó poner en marcha un proceso constituyente, que eso no formaba parte de la transición. ¿Y Anson estaría en esas reuniones? Él las organizaba. Ya. O sea que tendría también información muy interesante. Tendría información muy interesante, pero de la solución armada y de las operaciones legales para derribar a Suárez, no del 23F. Interesante hacer la distinción. Y una cuestión más. El emérito debería estar preocupado. Quiero decir, ¿el papel del rey de Suárez en la transición, la imagen que tenemos, corre en realmente peligro? Yo creo que no corre peligro el papel de Suárez, porque está muy estudiado, y Suárez en un momento dado se desvincula de Torcuato Fernández Miranda y con el apoyo del rey va más allá de lo inicialmente previsto en lo que debía ser el proceso de cambio político, pero eso está estudiado. En cuanto a la figura del rey, yo no creo que vaya a sufrir ningún menoscabo importante, simplemente que va a cambiar la idea de que él desde el primer momento se opuso al golpe. El rey no se opuso al golpe desde el primer momento, como nadie en España. El rey se pone al golpe cuando Armada fracasa en su gestión ante Tejero para intentar proponerse como presidente de un gobierno de concentración nacional. Hasta el 1 y cuarto, en España nadie ha tomado posiciones. Es más, le voy a dar un dato que seguramente le va a interesar. El Congreso de los Diputados no está cercado, porque pensaron que una opción era dejarlo medio abierto para que los guardias civiles que habían entrado se fuesen. Solo a partir de la 1:15 se cerca el Congreso de los Diputados de forma, digamos, cerrada. Hasta la 1:15 hubo guardias civiles que fueron al palacio, se tomaron un café y volvieron otra vez al Congreso. Y todo el mundo entraba, sobre todo los que llevaban uniforme, entraban y salían del Congreso sin ningún problema. O sea que los militares que entraron sintieron la soledad a partir de esa hora. A partir de esa hora, efectivamente. A partir de la 1:15 se definen las posiciones. ¿Quién son los golpistas? ¿Quién está con el régimen constitucional? Pero es a partir de la emisión del mensaje del rey en Radio Televisión Española. Ahí es cuando se definen las posiciones. Antes no. Todo el mundo tiene una actitud de impas, de espera, a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Le voy a dar otro dato. Hasta, porque está recogido en el sumario, en la vista oral y en las sentencias. Hasta la 1:00 a.m. del 24 de febrero, el rey no llamó a Milán del Bosch para desautorizarlo. ¿Y eso es lo que hace fracasar el golpe o por lo menos todo el proceso? Bueno, el golpe fracasa porque Tejero no le deja entrar armada en el Congreso de los Diputados para proponerse presidente del gobierno, de un gobierno de concentración nacional. Muchos años después, Santiago Carrillo, que estaba allí, como todos sabemos, dijo que si hubiera entrado armada y se hubiera propuesto como presidente de un gobierno de concentración nacional, a lo mejor había salido votado. ¿Y por qué no lo permitió Tejero? Porque a Tejero le engañaron, a Tejero le dijeron, Tejero pensaba que el golpe de Estado en el que él participaba tenía por objeto poner en marcha una junta militar al estilo de las que existían en Sudamérica, presidida por el teniente general Milans. Tanto Milans como Armada sabían que eso no era el objetivo del golpe, pero evidentemente no le explicaron a Tejero cuál era realmente el proyecto, porque si a Tejero le hubieran explicado que el proyecto era que Armada se convirtiera en presidente de un gobierno de concentración nacional en el que iba a haber teóricamente ministros del PC y del PSOE, evidentemente Tejero no hubiera participado. Cuando Armada desde las 12:30 hasta la 1:00, en la conversación que tuvieron, le explicó cuál era realmente el proyecto que había detrás del golpe de Estado en el que estaba él implicado, en el que Tejero estaba implicado, Tejero directamente le echó del Congreso. Le dijo que eso era una chapuza. Profesor, muy interesante esta conversación. Yo creo que resucita cosas que se sabían, o en todo caso las confirmo, estaban en la memoria un poco oscurecida, que en estos momentos pues está muy bien volver a ello. Yo le vuelvo a emplazar para que en cuanto se haya leído los archivos podamos hablar y nos diga si ha encontrado esas respuestas, y le agradezco muchísimo la franqueza y la exposición que ha mantenido aquí con y para los oyentes de Radio Nacional de España. Ha sido un placer. Roberto Muñoz Bolaños, profesor de Historia Contemporánea de la Camilo José Cela, de la Universidad del Atlántico Norte, de la Francisco de Vitoria, experto en Historia Militar del siglo XX. Muchísimas gracias, profesor. Un placer. Que tenga buen día. Igualmente. Bueno, quedan apenas unos minutos para que empiece la sesión de control. Supongo que este tema estará por ahí. Lucía, tú tenías bastante información por lo que iba diciendo el profesor, ¿no? Bueno, yo soy una pequeña aficionada, ¿no? A este acontecimiento. Y me alegra infinito que estemos escuchando a profesores como el señor Muñoz Bolaños y otros muchos que estamos escuchando en muchos sitios, porque realmente ellos están dejando claro que toda esta historia de que hay una verdad desconocida, todo esto, pues no son nada más que tonterías, porque el 23F está muy estudiado. Hay más de 100 libros, hay testimonios, hay documentales. Yo creo que la conversación con el historiador ha dejado claro que está muy estudiado. Para mí, desde luego, clarísimo. No, es que está muy estudiado el 23F. Se sabe lo que pasó perfectamente. Lo que indica es que esta mañana, o este mediodía, o esta tarde, cuando conozcamos, lo que se desclasifique tendrá interés para los historiadores, pero cero patatero para cualquier impacto de tipo político, social, cultural, lo que queráis. Es decir, si alguien quiere saber lo que pasó el 23F, puede leer muchos libros, o escuchar al profesor, o leer los libros, o leer los estudios que se han hecho, porque hay las memorias de los protagonistas, hay muchísima documentación sobre eso. Si alguien quiere, está interesado, efectivamente, y como él dice, lo único que no está desclasificado, que no puede estarlo, es el sumario, que está en el Tribunal Supremo, y las conversaciones que él ha dicho de las capitanías generales con el rey y eventualmente entre ellos, que eso no se sabe muy bien exactamente en qué limbo está. Si eso se desclasifica hoy, eso sí será interesante, uh-huh. porque efectivamente esa, ahí hay, digamos, una zona negra, ¿no? Es decir, se sabe la intervención del rey, pero no se sabe qué conversaciones tuvo el rey con las capitanías generales, a qué hora, hasta qué punto. Porque el papel de Armada sí está muy claro. Es decir, Armada mintió a sus compañeros de armas, Armada mintió al presidente Suárez, Armada mintió a Sabino Fernández Campo. Creo que queda claro porque todos lo han dicho. Y él siempre lo negó. Y el elefante blanco, solamente una cosa final. El elefante blanco se lo inventó Martín Prieto, que fue el gran cronista del juicio del 23F. Sí, señor. Sí, señor. El elefante blanco no estaba esa noche, nadie hablaba esa noche del elefante blanco ni en las posteriores. El invento de MP de aquellas crónicas suyas. Y que era lo que decía el elefante blanco, era Alfonso Armada. Yo creo que eso nadie, ningún historiador ahora mismo lo puede dudar. Bueno. Gracias, Lucía. Seguimos en tertulia con Lucía Méndez, con José Marcos, con Alberto Surio. En unos segundos hacemos resumen de actualidad y conectamos también con el Congreso de los Diputados porque empieza la sesión de los miércoles de control al Gobierno, que últimamente ya sabe usted que es de control al Gobierno, pero también de control del Gobierno a la oposición. Y de eso tendremos, pues supongo que bastante, en una jornada como hoy, con los nombres propios que están sobre la mesa.